Ok, bienvenidos al episodio número 3 ya de este podcast de 12 meses, 12 proyectos. En principio este iba a ser un podcast semanal, en principio, y como tal como lo anuncié en el episodio número 1, iba a ser un episodio por semana en el cual yo te iba a contar más o menos cómo avanzaban los proyectos, cada uno de los 12 proyectos que iba a poner en marcha durante todo este año. Pero, como te conté en el episodio anterior, todo lo que había planeado al principio del año, todo lo que había más o menos, todo lo que quería hacer a principios de año, se fue por la borda por una cuestión de procrastinación, por una cuestión de falta de tiempo, por una cuestión de miedo, si querés también, de los miedos que puede llegar a tener cualquiera de nosotros los emprendedores. Entonces, bueno, cambió todo el panorama. En enero iba a lanzar todo esto y al final, bueno, nada. Quedó en la nada y ahora en junio lo estoy retomando y con muchas ganas espero no dejarlo y de alguna manera tengo un compromiso también con ustedes que están del otro lado de no dejarlo. Una vez que ponga esto al aire, ¿viste? Porque al principio pasó que yo había grabado el primer episodio y todo y como nunca salió al aire, nunca tuve ningún compromiso asumido con nadie porque nunca nadie escuchó lo que yo grabé, porque solamente quedó guardado acá en el teléfono y no salió de acá, entonces nadie lo escuchó. Pero bueno, ahora que lo escuchaste, ahora que ya el episodio 1 está online, está en el aire, iba a decir, pero bueno, está en línea, por decirlo de alguna manera. En el episodio 1 yo hablaba de que iba a hacer un podcast y que iba a continuar con el podcast y que el podcast iba a ser semanal. Que iba a contar una vez por semana más o menos cómo iba esto de los 12 meses, 12 proyectos, cuál iba a ser el proyecto del mes, obviamente, y los otros 3 podcasts correspondientes a las otras 3 semanas del mes. Iba a contar más o menos cómo lo iba llevando, cómo lo había puesto en marcha y alguna que otra novedad, ¿sí?, que surgiera. No sé, en enero iban a ser 4 semanas, una iba a hablar de, bueno, iba a presentar el podcast y demás, la otra iba a hablar del proyecto y las otras 2 iba a contar más o menos cómo fue, iba a contar más o menos cómo lo iba haciendo y cuáles eran los resultados. En febrero ya iba a presentar, obviamente, el proyecto de febrero en una semana y, por otro lado, en los otros 3 ya iba a tener un poco más de contenido, ¿sí?, para los otros 3 episodios, porque no solamente iba a hablar de cómo iba montando el proyecto de febrero o de las vicisitudes del proyecto mismo de ese mes, sino también que tenía para contar lo de enero. Entonces, de alguna manera, también podía llegar a contar qué era lo que estaba pasando con el proyecto que había montado el mes pasado. Y así sucesivamente, o sea, en marzo iba también a poder contar en un episodio cuál era el proyecto de marzo, y en los otros episodios también iba a poder contar qué era lo que había ocurrido o cómo iban más o menos desarrollándose tanto los proyectos de enero, de febrero y de marzo. Entonces iba a tener un poco más de contenido, pero en realidad, ya que dejé pasar tanto tiempo, ya que esto era algo para lanzar en enero y recién ahora en junio lo estoy lanzando, quiero que la apuesta sea todavía más fuerte y se me ocurrió hacer un podcast diario. Si en su momento no tenía tiempo para hacer un podcast semanal, imagínate ahora con un podcast diario, con un episodio diario. Pero bueno, en realidad es cierto lo que dicen muchos, ¿sí? Yo han incluido. No es que no tengamos tiempo, sino que no lo sabemos aprovechar, sino que no nos organizamos, sino que estamos usando el tiempo para otra cosa, ¿ok? Porque sí, podemos estar trabajando 8 horas, podemos tener un trabajo por cuenta ajena como tengo yo en este momento. Podemos dormir otras 8 horas, ¿sí? Pero del día nos quedan 8 horas más. O sea, el día tiene 24 horas, 8 para trabajar, 8 para dormir y las otras 8 horas, ¿qué hacemos? Nadie dice que para hacer este podcast tenga que ocupar 8 horas, ¿sí? Nadie dice que voy a estar todas las otras 8 horas que me quedan libres grabando este podcast, ni mucho menos. Me va a costar muy poco, ¿sí? Porque contándote un poco de todo, yo te voy a empezar a contar, no voy a ocupar un episodio del podcast en contarte de mí, quién soy, a qué me dedico y todo. No, prefiero ir contándotelo a medida que vaya surgiendo, a medida que las temáticas de cada uno de los episodios tengan que ver con eso, ir contándote más o menos algo de mí, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, entonces que lo vayas descubriendo a medida que vamos avanzando con el podcast. ¿Por qué? Porque no quiero perder, o sea, me parece muy también egocéntrico contarte quién soy, qué es lo que hago y dedicar todo un episodio solamente a hablar de mí. Entonces, bueno, se va a ir dando. Y ahora, por ejemplo, quiero contarte que yo soy locutor de radio recibido, estudié 3 años, me recibí, tengo mi matrícula habilitante aquí en Argentina, se llama locutor nacional, ¿sí? Locutor el carnet de locutor que te habilita como para trabajar en cualquier parte del país. Entonces, ese sería mi título habilitante. Ese es mi título, por decirlo así, ¿sí? Es un carnet habilitante. Entonces, volviendo al tema de las 8 horas y volviendo al tema del tiempo, hacer este podcast no me va a costar 8 horas, ni mucho menos. Es más, estoy acostumbrado a hablar, estoy acostumbrado a expresarme, estoy acostumbrado a comunicar. Entonces, de alguna manera, me resulta un poco más fácil que quizás la persona que no está acostumbrada a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Quiero explotar esa fortaleza que de alguna manera tengo. Entonces, arriesgarme, ¿sí? Y digo arriesgarme entre comillas, porque tampoco creo que sea un riesgo demasiado alto, pero bueno, arriesgarme a hacer un podcast diario. ¿Por qué? Porque me parece que tengo mucho para decir, en principio. Ahora te voy a contar por qué. Me parece que tengo la forma de hacerlo, porque no me cuesta absolutamente nada. Y después, cuando quieras, te puedo recomendar cómo hacerlo y de qué manera es más fácil y más rápido grabar y editar un podcast. Que de hecho, yo no lo voy a editar. A este podcast va a salir como salga, con una sola toma, ¿sí? Porque es la idea hacerlo como si fuera en vivo. Si había alguna manera, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un podcast en vivo, que saliese en vivo. Creo que hay maneras de hacerlo, solamente con audio, ¿eh? Porque sí, puedo hacer un Facebook Live o un live en YouTube y de alguna manera hacer el podcast en vivo, transmitirlo en vivo. Que quizás lo hagamos en algún momento cuando tenga el espacio físico como para hacerlo. Ahora no lo tengo, entonces, bueno, me gustaría que fuera solamente por audio, ¿sí? Como si fuera un programa de radio, porque en realidad es lo que a mí me gusta hacer. Independientemente de lo que tiene que ver con el marketing y de lo que tiene que ver con los negocios y con las ganas de vivir de lo que a mí me gusta y seguramente las ganas que pueden llegar a tener muchos de ustedes también, a mí me gusta la radio, me gusta esto, me gusta estar hablándote, me gusta estar sabiendo que del otro lado hay alguien, me gusta estar comunicándome con alguien y ojalá pudiera ser en vivo como para tener una interacción mucho mayor, ¿no? Como para que vos estés escuchando de alguna manera lo que yo voy diciendo en el mismo momento que lo voy diciendo, también tener una especie de comunicación con vos, de poder leer comentarios, bueno, lo que pasa en un programa de radio, sí, básicamente. Bueno, quizás en algún momento lo podamos hacer, obviamente a través de internet, a través de algo, de alguna emisión en vivo. Creo que se pueden hacer podcasts en vivo, pero bueno, es más o menos como un webinar, ¿viste? Cuando vos querés hacer un webinar y no tenés demasiada comunidad o recién empezás, haces un webinar y no te viene a ver nadie, o por lo menos nadie está enterado de que vos lo vas a hacer, o nadie está enterado de quién sos. Entonces, bueno, me gustaría primero, de alguna manera, cultivar un poquito esta comunidad, empezar a que ustedes me escuchen, me conozcan, sepan de qué va esto, les guste, ¿no? Porque ahí hay un paso intermedio entre que lo escuchen y les guste. Bueno, pueden escucharlo y no gustarle, pero pueden escucharlo y sí gustarle y poder seguir escuchando cada uno de los programas, ¿sí? Y bueno, y después lanzarme a hacer algo en vivo que estaría muy bueno, la verdad, estaría muy bueno. Lo tengo como algo para un futuro, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un podcast diario, a pesar de que, reitero todo lo que hablaba en la introducción, a pesar de que al principio, en el episodio número 1, hablaba de un podcast semanal y ya te expliqué más o menos qué es lo que tenía pensado decir o cuáles eran los contenidos más o menos para el podcast diario, me parece mejor hacer un podcast, perdón, ya tenía más o menos pensado cuáles eran los contenidos para hacer un podcast semanal, ¿sí? Pero bueno, ahora me estoy lanzando a hacer un podcast diario, porque como te decía, me parece que quiero arriesgarme a más, quiero comprometerme a hacer más. Me parece como que tengo la fortaleza de no tener problemas, no tener demasiado problema como para expresarme, para comunicarme. No hay timidez, no hay nada. Es más, hay técnica, hay todo lo que yo he estudiado y sé, ¿sí? De los 3 años de carrera que tuve. Entonces no tengo mayores problemas. No tardaría demasiado en hacer un capítulo, en hacer un episodio. A eso me refiero. Entonces, volviendo a lo que hablábamos al principio, de las 8 horas que tenemos para dormir, 8 horas para trabajar, me quedan 8 horas libres. Bueno, podría ocupar una hora y algo, 2 horas, ¿sí? Como mucho, como para hacer cada uno de los episodios. Bueno, perfecto. Quizás a algunas personas no tengan esas 2 horas, quizás a algunas personas les parezca mucho ocupar 2 horas de su tiempo, del tiempo libre que les queda. Y quizás a otras personas como a mí se arriesguen, otras personas como yo, se arriesguen a hacerlo igualmente, aunque no tengan tiempo para nada, porque yo tengo 3 hijos y tengo una familia y tengo, como te digo, un trabajo. Y bueno, de las 8 horas que me quedan libres, más o menos las vas organizando y o sea, tenés ocupaciones y más aún cuando tenés hijos y cuando tenés familia y cuando tenés, no sé, un montón de obligaciones que tienen que ver con los hijos y también con otras ocupaciones. Porque obviamente vos no vivís para trabajar nada más. O sea, tenés que hacer varias cosas también en el tiempo que te queda libre, más allá de estar con tus hijos, estar con tu familia y demás. Pero bueno, no importa. No importa porque también quiero que sepas que el que no arriesga no gana. Es una frase quizás hecha, pero bueno, quizás viene al caso porque está bueno arriesgar de alguna manera. Yo no estoy arriesgando demasiado, ¿sí? Estoy arriesgando tiempo, estoy gastando tiempo, pero estoy completamente convencido de que esto tiene que salir para algún lado. Esto tiene que tener alguna especie de retribución. No sé si retribución económica necesariamente, a lo que voy. Voy a intentar ser simple y no dar vueltas. Eso es algo que también tengo mucho, el tema de no poder sintetizar demasiado o dar muchas vueltas o irme por las ramas enseguida cada vez que me pongo a hablar de un tema. Pero bueno, a diferencia de otras personas que quizás son tímidas o se quedan calladas o no tienen tema para hablar, yo enseguida que me decís que hable, empiezo a hablar, empiezo a hablar, empiezo a hablar y después no paro. Y es como que voy relacionando un tema con el otro y quizás doy muchas vueltas. En la facultad, cuando estudiaba locución, realmente era una de las cosas que me costaba. El hecho de poder redondear de alguna manera, el hecho de poder sintetizar y llegar a algún punto en concreto y no dar tantas vueltas y no ser tan específico y no repetir las cosas y demás. Pero bueno, volviendo al tema entonces, porque siempre me voy de tema y vuelvo. Te decía que estoy dispuesto a arriesgar. Te decía que esas 2 horas son una inversión para mí, porque creo que este es el momento de que alguno de los proyectos que voy a presentar, alguno de los proyectos que voy a lanzar, despegue, alguno de los proyectos funcione. ¿Sí? Porque no es necesario que triunfen tampoco, no es necesario hacerme millonario con eso. Simplemente lo que buscamos cada uno de los emprendedores, me parece, ¿no? Cada uno de nosotros, por lo menos al inicio. Después quizás ya cuando tengamos algún proyecto, cuando tengamos alguna empresa funcionando y demás, bueno, nos podemos dar el lujo de empezar a buscar otras empresas que den o que facturen una determinada cantidad de dinero por mes o que facturen una determinada cantidad de dinero para siquiera prestarles atención, sino directamente ni nos enroscamos en hacerlo, ni nos enroscamos en participar, ni nos preocupamos por comenzar, porque sabemos que no lo necesitamos en principio y sabemos que tenemos quizás poco tiempo, demasiadas cosas, entonces es como que ni nos enroscamos en. No nos metemos en cosas que no nos interesen demasiado. Pero cuando uno está recién arrancando, cuando uno es emprendedor, cuando uno quiere tener un negocio por cuenta propia, cuando uno trabaja por cuenta ajena, cuando a uno no le gusta el trabajo que hace, cuando uno quiere independizarse, cuando uno quiere lanzarse por su cuenta, cuando uno quiere montar su proyecto online, lo único que busca, creo yo, y díganme si no es así, es sacar un sueldo de ese proyecto online. ¿Sí? No quiere más que eso. Quiere de alguna manera reemplazar el sueldo que tiene en su trabajo por cuenta ajena por un sueldo igual o mejor, en el mejor de los casos. Estaría muy bueno que fuera un sueldo mejor, pero bueno, la idea es tener un sueldo igual. Tener un sueldo igual que con el que poder reemplazar los ingresos que nosotros tenemos por el trabajo que tenemos por cuenta ajena, en relación de dependencia, trabajando para otro, como le quieras llamar. Ese trabajo que no nos gusta, ese trabajo que queremos cambiar, mínimo lo que queremos es tener un sueldo igual al que tenemos en ese trabajo. Que salga de dónde, de nuestro proyecto, ¿sí? En este momento lo estamos haciendo online porque esa es la parte, o sea, ese es el desafío, ¿sí? De eso estamos hablando, de proyectos online, de sitios web por los cuales podamos monetizar algún tipo de contenido. Esa es básicamente la idea de este podcast y la idea de toda esta movida, ¿sí? De los 12 meses, 12 proyectos que propone Joan Boluda. Igualmente puede ser un proyecto por cuenta propia, pero no online. O sea, puede ser un proyecto por cuenta propia offline. Un proyecto por cuenta propia, un trabajo como los de siempre. O sea, alquilar un local, poner un kiosco, poner una cafetería. Puede ser un proyecto como el que yo tengo, porque yo además de mi trabajo por cuenta ajena soy fotógrafo. Entonces, de alguna manera, también puede ser un proyecto de fotografía. De hecho, yo ya lo tengo. Soy fotógrafo y a la par de mi trabajo por cuenta ajena, yo soy fotógrafo también y tengo un negocio montado alrededor, o sea, en torno a esa profesión también. Pero bueno, en sí lo que buscamos con estos 12 meses, 12 proyectos, es negocios online, ¿sí? Negocios offline, bueno, podemos montar los que querramos también. Pero quizás no se condicen tanto con la estructura lean, con esto que hablamos de montarlo rápido y ver qué pasa, con esto que hablamos de crear una comunidad, es más difícil, no están las mismas herramientas. Siempre lo que proponía Joan y lo que sigue proponiendo, porque ahora si yo hubiera empezado en enero también tendría los 6, pero bueno, ella tiene 6 proyectos montados que son los que corresponden a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Yo recién voy a ir por el primero, que es este mismo, que mañana te voy a contar a qué se refiere, ¿sí? Porque este mismo podcast que estás escuchando y el sitio de 12meses12proyectos.com es en sí mismo el proyecto de enero. En realidad es el proyecto de junio, ¿sí? Que va a ser mi primer mes para hacer los 12 proyectos desde ahora hasta junio de 2019. Pero bueno, la idea es hacerlos online, ¿sí? La idea es que sean 12 proyectos online. Entonces, ¿qué pasa? Para estos 12 proyectos online es como que hay muchas cosas para decir. Hay muchas cosas para contarte. Hay muchas cosas para compartir. Porque no solamente son los proyectos que voy a montar, las características y cómo más o menos los voy montando. Sino que, además de eso, también está bueno hablar de un montón de cosas que yo voy aprendiendo, ¿sí? A medida que pasan los días, a medida que me instruyo, a medida que escucho, a medida que leo, a medida que voy adquiriendo conocimientos, está bueno compartirlo con ustedes. Y está bueno, de alguna manera, también darles, aunque sea determinadas pautas acerca de cómo yo voy a montar los 12 proyectos. Porque realmente, o sea, si vos lo escuchabas en enero a Joan, lo que hablaba era de algo muy fácil y muy al alcance de todo el mundo. El hecho de poder montar 12 proyectos en 12 meses y ver cuál de ellos funcionaba para tener un proyecto online. No necesariamente iba a decir para dejar el trabajo, no necesariamente dejar el trabajo. O sea, la idea era montar 12 proyectos en 12 meses y ver qué onda, ¿viste? O sea, montar los 12 proyectos y ver, alguno funcionaba, alguno no, alguno daba poco dinero, alguno daba más, alguno te daba un sueldo, listo, bárbaro. Después vos ibas a decidir qué hacer con eso, ¿viste? La idea era demostrar que se podía tener un proyecto en internet, la idea era que se podía lograr monetizar un proyecto en internet, la idea era demostrar que todos podíamos llegar a hacerlo, la idea era ayudar a que todos nos pusiéramos las pilas y que todos lo hiciéramos de una vez por todas. Es por eso que yo también me copé con esto, porque mal o bien, siempre, hace años que estoy queriendo hacerlo, que estoy queriendo hacerlo, que estoy queriendo hacerlo, estoy queriendo hacer algo, ¿sí? Porque tengo muchísimas ideas. Estoy queriendo hacer una de ellas, pero siempre dejo todo a mitad de camino. Menos que a mitad de camino, dejo todo al principio, como quien dice. Hay días, y seguramente te debe pasar, quizás te sientas identificado con esto. Hay días que arrancás con todas las ganas, con todos las ganas, sí, llamale ganas. O sea, vas, compras el dominio, montás las cosas, empezás y decís, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Empezás a escribir en el blog o a grabar o a hacer un video, qué sé yo. Eso te dura 2, 3 días, una semana como mucho. Al día que decís, uy, mira, no, hoy no puedo grabar, hoy no puedo escribir por X causa. Bueno, no importa, mañana lo hago. Al otro día tampoco, pasado tampoco. Y así lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, hasta que quedó en el olvido y nunca más lo tocaste. Eso habitualmente pasa. A mí ya me ha pasado como, no sé, 10, 15 veces fácil. Eso no sé si atribuírselo a la falta de tiempo, a la falta de motivación, a la zona de confort, porque muchas veces tiene que ver con la zona de confort, si es procrastinación, si es falta de ganas, falta de tiempo, no sé qué es, pero siempre dejaba todo inconcluso. Es más, no inconcluso cuando ya estaba quizás sea falta de motivación, porque no lo dejaba inconcluso cuando ya estaba casi, cuando ya iba por la mitad, ¿sí? No, lo dejaba inconcluso al principio. Entonces quizás era falta de motivación, porque si iba por la mitad, entonces ya estaba dando señales de que eso iba a funcionar, quizás eso hubiera sido una cuota de motivación como para que uno siguiera. Pero como lo dejaba al principio, me parece que también uno sueña con que uno, un proyecto, cada uno de los proyectos de uno funcione al otro día, como que al otro día ya nos escuchen miles de personas, como que al otro día ya empiece a darnos miles y miles de euros por mes, y no es así. Y no es así. Entonces el tema es no desanimarse, y el tema es seguir, y el tema es tener una constancia, y el tema es intentarlo. Al principio va a ser cuanto más cueste. Al principio es cuando más duele, porque vos estás invirtiendo un montón de tiempo en hacer contenido, en hacer cosas y demás, y sentís que no te escucha nadie, que no te lee nadie. Es más, no te escucha nadie ni te lee nadie porque no te conocen. Pero ahí es a donde está el secreto. Hay que seguir en ese momento. Si vos abandonás en ese momento, es lo más fácil. De hecho, es lo que nos pasa a todos. Es lo que yo te decía que me ha pasado muchas veces. Sin embargo, los que triunfan son los que se banca en ese momento, y los que siguen a pesar de todo. Los que en ese momento, en el que no te escucha nadie, en el que no tenés tiempo, el que no anda, el proyecto no te da un solo euro para nada, el que estás, sentís que estás trabajando gratis, sentís que no tenés tiempo, sentís que para qué lo vas a hacer si es más, para hacer algo que no te dé dinero, bueno, decís, no, ya fue, no hago nada. Pero en realidad, eso es una inversión. Esa es la parte, por decirlo de alguna manera, donde se va generando la bola de nieve y donde se va haciendo cada vez más grande. En ese momento es cuando tenemos que tener la fuerza necesaria como para seguir empujándola, como para empujarla. Porque después es mucho más fácil. Es como que después, ya una vez que llega hacia la ladera de la montaña, ya empieza a caer sola. Y ya se empieza a hacer grande sola y ya avanza por sí misma, ya no es necesario empujarla tanto. Al principio hay que empujarla para que se vaya haciendo grande, para que se vaya formando. Me gusta la metáfora, es como una analogía que hice con una bola de nieve, ¿no? Pero bueno, de la bola de nieve es como que muchos hablan, por ejemplo, para crear una comunidad en redes sociales. Los primeros seguidores son los que cuestan, después cuando uno ya tiene muchos, después eso va solo, no es necesario hacer demasiada publicidad, no es necesario hacer demasiado, ¿sí? Más que cumplir con lo que tu comunidad está esperando de vos, no hay que hacer mucho más, porque después sola se va corriendo la bola, solo las mismas personas que están con vos, las mismas personas que te siguen, son las mismas personas que le hablan a sus conocidos o a sus amigos de quién sos vos, las mismas redes sociales te dan publicidad, porque de alguna manera vos estás teniendo mucho movimiento, entonces eso es. Te empiezan a mostrar en lugares en los que antes mostraban a otras personas, te empiezan a dar visibilidad. Entonces, después es mucho más fácil. El tema es al principio. El tema es al principio cuando no tenés tiempo, cuando no tenés ganas, cuando no sabes qué va a pasar con ese proyecto, en qué va a terminar, cuando empezás a escribir o a grabar cosas para internet y sentís que nadie te visita, que nadie te lee, que nadie te escucha, que nadie nada, y que sentís que todo lo que estás haciendo es en vano. Y eso la mayoría de las veces lo sentís al mes de haber empezado. Y es ahí donde abandonás. Y otras veces antes, ¿eh? A las 3 semanas, a las 2 semanas, a la semana de estar invirtiéndole, imagínate, 2 horas, como hablábamos al principio, por día a tu proyecto, en un momento sentís como que. Y es de un momento para otro, ¿eh? No es que lo vas sintiendo de a poco y lo vas abandonando de a poco. No, un día directamente lo dejaste ahí. Un día no grabaste por X causa, porque dijiste, hoy no puedo porque tengo tal compromiso. Bueno, lo hago mañana, sí, total. Eso es otra cosa que pasa. Es como que uno en ese momento dice, ¿qué va a pasar si no grabo hoy? Si total, no me escucha nadie. O sea, nadie se va a enterar si grabo o no grabo. Bueno, ese es el gran error. Eso es un gran error, ¿sí? Porque al otro día también no vas a hacer nada. Al otro día no vas a hacer nada. La mayoría de las veces queda ahí. Y si llegas a volver y si llegas a fallar ese día, pero al otro día volvés y volvés con todas las ganas, no va a pasar mucho tiempo para que vuelvas a caer en lo mismo. Si un día no grabaste y al otro día seguís grabando, porque dijiste, uy, qué lástima que fallé ayer y no pude grabar o no pude escribir, pero bueno, hoy sigo como antes, poniéndome los mismos objetivos que antes, para escribir un artículo en el blog por día. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a seguir escribiendo una semana y a la semana te va a salir otro compromiso por el cual no vas a poder escribir, o un día ocupado por el cual no vas a poder escribir. Como no estás bien organizado, lo vas a dejar otra vez y decís, pero si el otro día no pasó nada. Ah, tampoco va a pasar nada. Y vas a empezar a fallar cada vez más, hasta que lo vas a terminar dejando. Porque sentís que no es importante porque te salen otras cosas, porque hay cosas más importantes, entre comillas digo, porque no es que sean más importantes realmente, sino que vos lo sentís como más importantes, porque hay otras cosas que quizás dan resultados inmediatos, o la satisfacción es inmediata, o te dan dinero, porque quizás estás trabajando en otro lado, entonces preferís cambiar el tiempo que vos perdés, imagínate grabando un podcast como este, en mi caso, por ahí lo cambio por un día que tengo que ir a tomar unas fotografías a determinado lugar. Porque eso me va a dar dinero inmediato, como quien dice, porque eso me van a pagar, y por grabar este podcast no me paga nadie. Bueno, no me paga nadie ahora, pero la idea es que tarde o temprano este negocio funcione. Los negocios, los proyectos funcionen. Pero si yo abandono ahora, cuando empiezo, donde es más fácil también abandonar, porque no te está dando retribución, si estamos hablando de un proyecto que te está dando una retribución de 1.000 euros al mes, no, va a ser tan fácil dejarlo. O sea, es más, lo vas a pensar dos veces antes de dejarlo. Pero sin embargo, como recién arrancás, no te escucha nadie, no te dan un peso por esto, entonces decís, bueno, lo dejo. Mañana arrancaré con otro. O no te das cuenta, por eso te digo, y lo vas dejando de a poco. O un día no pudiste grabar y al otro día tampoco, y decís, bueno, mañana busco el hueco y no lo haces y no lo haces, y pasan dos o tres días y ya lo dejaste. Entonces es ese momento donde más hay que prestarle atención y donde más hay que seguir, y donde más hay que continuar y donde más pilas hay que meterle, ¿sí? Pero bueno, me fui para otro tema al final. La noticia, el tema de este episodio es que el podcast no va a ser semanal, sino que va a ser diario. Y todos los días voy a estar comentándote cosas como esta, voy a estar comentándote las novedades de los proyectos, o te voy a estar comentando cosas que voy aprendiendo que son útiles para los emprendedores, o también te voy a contar de alguna manera cómo voy yo encarando, cómo voy llevando estos 12 proyectos, cómo los voy montando. Porque como te decía, Joan en diciembre lo proponía, al principio del año es como que hablaba de que iba a ser muy fácil, de que todos teníamos que probarlo, y ahora en junio está de los pelos y está diciendo que no era tan fácil como él se había imaginado. Es que no es tan fácil, es por eso que hay que organizarse de alguna manera, es por eso que uno tiene que pensar más o menos cómo lo va a ir haciendo. Por eso de alguna manera yo te quiero contar en este podcast cómo es que lo voy a hacer yo, ¿sí? O cómo por ahí podrías también hacerlo vos, que tenés una vida normal, que tenés un trabajo, que tenés una familia, que tenés ganas de montar algo por tu cuenta, y quizás esta opción, quizás esta locura de los 12 meses, 12 proyectos, sea una buena alternativa para vos, para que tarde o temprano puedas vivir de lo que te gusta y vivir de tu proyecto en internet. Es por eso que quiero contarte más o menos cómo lo voy a ir haciendo yo, ¿sí? Por ahí te sirve, por ahí de alguna manera podés, no te digo copiar lo que yo hago, pero te puede servir el hecho de saber cómo lo hace otra persona, o cómo más o menos se organiza los tiempos, o cómo piensa poner online los proyectos, o bueno, ¿sí? Compartir todas las experiencias para que te puedan servir. Nada, el podcast va a ser diario, de lunes a viernes, así que todos los días vas a tener novedades mías. Espero que me puedas acompañar y espero que puedas estar ahí del otro lado para que podamos formar como una comunidad y nos sirva a todos, ¿sí? A vos, porque te va a servir las cosas que ojalá que te sirvan las cosas que yo te cuente, y ojalá que las puedas implementar también en tus proyectos para poder llevar adelante tus 12 proyectos en un año, o los que tengan que ser, ¿sí? Porque también, qué sé yo, si son dos o tres y el tercero despega y el tercero triunfa y te empieza a dar la posibilidad de monetizarlo, y la cantidad de dinero con la que lo monetizás ya te sirve, quizás no quieras seguir adelante con los otros 12, con los otros 8 que quedan, si el tercero cuarto ya te sirve. O quizás sí, o quizás no despegue ninguno y te sirva como experiencia, o quizás el último despegue, entonces los tengas que montar todos, o quizás te funcionen todos, ojalá te funcionen todos, pero igual los quieras poner online, no sé, cada uno, viste, depende de lo que vaya a hacer cada uno, y cada uno lo verá de acuerdo a su situación personal. Yo en lo que te pueda ayudar, viste, es por eso que voy a hacer este podcast todos los días, ¿sí? Así que todos los días vas a tener noticias mías, acá, como siempre. Nada. Después de todo este embrollo, que espero ya los próximos hacerlos un poco más resumidos y un poco más estructurados en cuanto a lo que digo, sí, no ir tanto divagando de un lado para otro, pero bueno, también está bueno porque es como una catarsis, ¿viste? Es como una como una charla de amigos en la que yo te voy contando qué es lo que voy haciendo. Nada, nos escuchamos mañana. Gracias por estar ahí.